Escuchamos al profeta Zacarías soñando con emoción que todos los pueblos vengan a adorar al Señor, a encontrarse con Él, a conocerlo, a escucharlo y a vivir sus mandamientos, a caminar su camino. Dice el texto, a implorar su protección, a pedirle que nos ayude. Así lo hacemos. Para eso es nuestra religión, para reunirnos como hermanos en torno al altar del Señor y platicarle lo que nos pasa, darle gracias por lo que recibimos, pedirle por nuestras necesidades, tenerlo presente en nuestra vida. Es Dios quien nos llama, esto no lo tenemos que olvidar nunca. La iniciativa de encontrarnos con Dios es de Él. Él es el que ha venido a buscarnos de parte de su Padre, nuestro Padre, que Él nos reveló que era nuestro Padre también, porque cuidándonos como sus hijos, nos redime por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él viene a buscarnos, como la parábola de la oveja perdida, hasta que nos encuentra para llevarnos sobre sus hombros al encuentro de nuestro Padre Dios. Dios es el que tiene la iniciativa cuando se trata de el perdón de nuestros pecados, cuando se trata de reconciliarnos con Él. Él sabe lo que necesitamos y con generosidad y misericordia nos lo consigue, nos lo da. Dice, los que quieren ir, dice el profeta, detrás de un judío que pasa, es porque han oído decir que el Señor está con ellos, con la multitud que van pasando por todos los pueblos. Desde entonces, fíjense, desde este profeta, las expresiones de este profeta, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa gran doctrina de Jesús, ese deseo insaciable de que todos aprovechemos. Y de ahí viene, nace necesariamente el deber misionero de la iglesia, que quiere decir el deber misionero de todos nosotros los bautizados, los que formamos la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, decimos, ese cuerpo misterioso que Él es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros y todos participamos, dice Jesús, así como las ramitas necesitan de la savia del tronco, del árbol para vivir, así nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos vivir de Él, motivados por Él, pero también hoy recordamos comprometidos en hacer lo que Él hace, la salvación que su Padre le encargó y que a nosotros nos envió. Hoy escuchamos, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro compromiso, nuestro deber y también nuestra gracia. Es una bendición que nosotros podamos anunciar esa salvación de Jesucristo. Hoy celebramos, oramos, reflexionamos y compartimos el fruto de nuestro trabajo con nuestros hermanos que están en la misión, adyentes le decimos. Adyentes quiere decir con aquellos a las otras naciones que no han oído todavía, como escuchamos, todavía no saben cuál es el camino de salvación. Hay que ir a contagiarles, a compartirles. Nosotros ya escuchamos, nosotros ya sabemos, nosotros recibimos los sacramentos, escuchamos y podemos proclamar la palabra de Dios. Eso hay que contagiarlo a nuestros hermanos, hay que compartirlo con ellos. Es lo que hoy, este domingo, celebramos y en toda la iglesia, en todo el mundo. Podemos anunciarlo, proclamarlo, porque lo llevamos, como dice San Pablo en esa carta que escuchamos a los romanos, creemos con el corazón, lo llevamos dentro de nosotros y de ahí viene el que lo proclamemos. Dice él, creemos que ha muerto y resucitado y que está vivo entre nosotros. Por eso nos acompaña y nos lleva, dice San Pablo, a la santidad. Nos santifica, y entonces el proclamar el reino nos lleva a la salvación. Dos cosas: el creer con el corazón nos hace santos, el proclamarlo con los labios nos lleva a ese encuentro con el Señor. Y si lo hacemos con nuestros hermanos y estamos en la misión diocesana, lo hemos pensado varias veces, nos estamos santificando y estamos ayudando a que nuestros hermanos se santifiquen. Nos estamos salvando por Jesucristo y estamos ayudando a que nuestros hermanos también se salven por Jesucristo. La salvación, nos recuerda San Pablo, es para todos. A nosotros, que ya lo conocemos, nos toca compartirlo. Entonces, deber misionero de la iglesia para que nuestros hermanos sean salvados por él. Hace falta que la palabra de Dios sea proclamada. ¿Cómo van a creer si no hay quien se los anuncie? Entonces, nos hacen falta los misioneros. Nosotros podemos ser misioneros. Hay hermanos nuestros, y desde pequeños lo hemos escuchado, que se han ido a China, Japón, a la India, a África o a América del Sur a platicarles, a explicarles, a proclamar la palabra de Dios. Nosotros les podemos ayudar a que ellos vayan, parece es el domingo este de orar y de ayudar a las misiones, o podemos ir nosotros. No solamente los sacerdotes y religiosas, también los laicos se van de misioneros. Yo me encontré allá en Kenia muchachos y muchachas que andaban de misioneros allá. Se fueron por 5 años, no se fueron por toda la vida, se fueron por 5 años y andaban corriendo porque el tiempo se les acababa, a anunciarles en los pueblitos, en los caseríos que hay allá, entre los Masái, andaban anunciándoles el Evangelio de Jesucristo. Los laicos pueden ser misioneros también adyentes. El orar por ellos, mantenerlos allá, nos hace a nosotros también misioneros. Alguno puede decir, no, pues yo sí quisiera, pero nunca voy a poder ir. Entonces, preocúpate de los misioneros. Vamos manteniendo a los misioneros allá. Vamos dándoles de comer allá y vamos orando por ellos y vamos trabajando también por las vocaciones misioneras. Que la Santísima Virgen, mis hermanos, estrella de la evangelización, misionera de nuestro continente, nos bendiga. Y que San Miguel Arcángel, nuestro patrono, defienda a los misioneros y nos defienda a nosotros en nuestra fe. Que así sea.